22. Muy buenos días, Nora. Por acá Laura y Mapu, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto escucharlas. La verdad que primero agradecerles que como siempre están acompañando el festival. Y Mapu, vos como parte, siempre ayudándonos. Laurita, buen día. Buen día, Nora, ¿cómo va? Bien, bien. Gusto escucharte en el aire de la radio. Sí, qué suerte la Pocahuyo siempre presente. Muchas gracias, Nora. También es un placer oírte y bueno, y que nos cuentes y que les cuentes a los vecinos y vecinas cómo se viene organizando esta octava edición de Cine a la Vista. Bueno, a pesar de, de todo este mundo que nos está tocando vivir en este momento, hacemos el octavo festival, la octava edición de Cine a la Vista, el octavo Festival Internacional de Cine para Adolescentes, que ya es una emoción contar con la presencia de tantos adolescentes. Este año tenemos de San Martín y Junín de los Andes 170 jóvenes adolescentes anotados que están esperando que esto el lunes 5 de septiembre empiece. La verdad es que nos emociona mucho poder seguir en pie firme con este festival que creemos que es muy, muy importante para toda la comunidad de San Martín de los Andes, pero sobre todo para el de jóvenes. Este año volvemos con los invitados como jurados de todo el país, y como en años anteriores, vienen también de Chile, vienen de Uruguay, y este año sumamos a Paraguay también. Así que creo que vamos a ser 250 jóvenes, yo no, joven, pero van a ser 250 jóvenes adolescentes que van a ver películas, a debatir películas, y después, solo con su criterio, que es lo más maravilloso, van a elegir cuáles son las películas ganadoras. Creo que darle esta posibilidad a los jóvenes de hablar, de expresar lo que les pareció en cada película, de escucharse, de tomar la palabra, me parece que es una construcción de sentido para ellos, ¿no? Uh-huh. Para ellos, muy fuerte. Y además con esto que decís, Nora, tanta cantidad de jóvenes que ni otra actividad podría juntarles en esto, y no es solamente de ver cine, sino que está muy bien ver cine, sino también son las discusiones, son los intercambios que se dan después de las películas y cuando aquellos y aquellas que tienen que decir, bueno, hacer una recomendación o decir qué de tal película, cuando se fundamenta, digo, también está ahí la riqueza, ¿no?, de Cine a la Vista en esta nueva edición presencial, ¿no? Sí, eso es lo más emocionante, tener nuevamente a todos los chicos en forma presencial. Y esto, ¿no?, discutiendo en muy buenos términos, y eso es una de las cosas más interesantes, cómo opinan, cómo dicen lo que sienten y cómo se escuchan, porque creo que es una de las cosas que más necesita la humanidad en este momento, y lo digo medio así grande, porque nos cuesta escuchar y nos cuesta decir nuestras opiniones, ¿no? Entonces me parece que eso es un aprendizaje que todos debemos hacer. Y cuando lo ponemos a los jóvenes en esa acción, es maravilloso escucharlos, es maravilloso verlos, cómo se escuchan y cómo aprenden mutuamente. Todos aprendemos cuando escuchamos a otra persona, ¿no? Y bueno, eso es para nosotros la gran el gran empuje que tiene Cine a la Vista. Es esto, darle a los jóvenes esa posibilidad, que para nosotros son los más grosos, ¿no? Porque además no tienen ningún tipo de tapujo, y eso es lo que nos parece muy importante, esa sinceridad que tienen los jóvenes cuando pueden hablar. Y por otro lado, lo reiteramos como todos los años, contamos esto de que cuando empieza el debate, nosotros pedimos a los adultos que se retiren de la sala. Ajá. Porque creemos que muchas veces los jóvenes al tener la mirada del adulto, no terminan de decir lo que sienten. Entonces, de esa forma, le damos total libertad y se sienten con total libertad de decir lo que sienten después de cada película, qué es lo que le atravesó la película, qué es lo que vieron, qué es lo que sintieron. Y bueno, para nosotros es lo más importante. Sí, totalmente. Se dan espacios de encuentro en diferentes lugares, digo, no solamente por ahí antes o después de ver la película, sino ya toda la semana de Cine de la Vista es un espacio tremendo para poder compartir entre jóvenes. Bueno, vos contabas que vienen desde otros lugares, desde otros países, pero también de todo el país. 250 jóvenes se encuentran acá en San Martín de los Andes en esta semana de Cine a la Vista y también viniendo de años donde no se pudieron encontrar. Contanos, Nori, por ahí cómo se vive estas ganas y cómo se está ahí organizando, porque es un montón de laburo, hay que decirlo, es un montón de trabajo realizar un festival, principalmente en los momentos difíciles que estamos pasando, pero también porque es un montón de trabajo y hay un montón de personas que están acompañando y llevando adelante para que esto se pueda concretar. Sí, como vos decís, es mucho trabajo, es un trabajo que se hace con mucha pasión, porque si no hubiese pasión, realmente es muy difícil enfrentarnos a una tarea. Nosotros tenemos que darle de comer a 300 personas desde el martes hasta el viernes, 300 personas por día, y bueno, como siempre contamos con el apoyo, la municipalidad está apoyando, la provincia está apoyando, Nación, este año es muy importante. La verdad es que era un sueño que nosotros teníamos, conseguir que alguien pueda poner los pasajes, porque nunca completábamos la cantidad de chicos de todo el país, porque, uh-huh, claro, muchas veces no contaban con el apoyo de sus provincias o de sus lugares para poder conseguir los pasajes, que es una limitante muy grande el costo de un pasaje desde, no sé, Jujuy, Misiones, Salta, Tierra del Fuego, que nos decían, sí, en último momento nos decían, no nos conseguimos los pasajes, no podemos ir. Y bueno, este año el Ministerio de Cultura de Nación decidió acompañarnos poniéndole los pasajes a cada chico que viene desde cada provincia. Y para nosotros, la verdad que estamos sumamente emocionados. Yo siempre soñé con ese espacio donde todas las voces y todos los distintos de cada región estén hablando en el festival. Y bueno, creo que este año vamos a cumplir ese sueño, que para nosotros es maravilloso. Y bueno, como te decía, hay mucho apoyo, pero así todo no nos está alcanzando. Esto nosotros tenemos que hacer, de darles de comer a 1.200 personas. Perdón, son 1.200 comidas, son 300 personas por día y además todo lo que tiene que ver con recibir directores, los talleristas. Este año además vamos a hacer un laboratorio de guión con perspectiva de adolescente para que se generen más películas para adolescentes y bueno, es todo un mundo que estamos trabajando hace muchos meses en esto, y una de las cosas que hicimos este año para ver si podemos juntar más dinero, más recursos, ajá, es este proyecto, no es un proyecto, es, ¿cómo se llama? La plataforma, gracias. Bien. Gracias, Mapu. La plataforma Cafecito. Ajá. Es un sistema que nosotros mandamos a todo el mundo que quiera y nos a través de esta plataforma que se llama Cafecito, lo que les pedimos es que nos inviten un cafecito. Puede ser un cafecito, puede ser tres cafecitos, pueden ser dos, pueden ser diez, la cantidad de cafecitos que quieran. El costo mínimo de un cafecito son 300 pesos. Uh-huh. Entonces, de esa forma nos ayudan a colaborar con recursos que nosotros estamos necesitando realmente. Hay mucha gente trabajando detrás, hay muchas cosas por hacer, y bueno, si bien tenemos mucha ayuda, digamos, tenemos ayuda de las distintas instituciones, necesitamos que también se comprometan las familias, se comprometan las instituciones, los comercios, las empresas de San Martín, que puedan colaborar con esta movida. Realmente, aquellos incluso que no quieren hacerlo a través de esta plataforma Cafecito, lo pueden hacer, se comunican con nosotros y nosotros le podemos pasar el CBU de la cuenta de la Asociación Civil Anima Chico, que es la asociación nuestra, uh-huh. Y si quieren pueden hacerlo directamente con una transferencia a la asociación. Pero estamos necesitando el apoyo de toda la comunidad de San Martín para que podamos llevar adelante este festival que requiere realmente de mucho esfuerzo y de muchos recursos. Sin duda, y esto, ¿no? Este festival, como también muchas otras propuestas en nuestro pueblo, lo hacemos entre todos y todas, y eso es re importante. Por ahí uno, bueno, el festival Cine a la Vista tiene como característica esto de colaboradores, colaboradoras que son, jóvenes que han salido incluso del festival, que han participado y que vuelven a entregar un poco más de todo el amor que se vive dentro del festival, y así también con muchos vecinos y vecinas que lo van conociendo y que también es otra manera de poder colaborar, y bueno, vamos a dejarlo ahí también en las redes sociales para que se pueda difundir también. Preguntarte un poquito, Nori, sobre las películas, no sé si se puede contar algo. Mira, para hablar de las películas vas a tener que llamarla Clary, que es la que más está en el tema. Lo que sí, como siempre, son 8 películas nacionales, uh-huh. Y tenemos varias películas internacionales, de las cuales este año estábamos también complicados, porque con todo este tema de la locura que fue el tema del dólar, que no estamos ajenos a esta situación, uh-huh. Pagar los derechos de las películas que vienen de afuera es todo un tema. Entonces, bueno... Con respecto a los nombres, por favor, hablen con Clary. Y lo que nosotros sí le queremos agregar en todo esto es que, como siempre, requerimos de la colaboración de las familias para recibir a los jóvenes que vienen de afuera. Uh-huh. Aquellas familias que tengan jurades en este momento que van a estar en el festival, les proponemos que, por favor... reciban chicos que vienen de afuera, son experiencias muy hermosas tanto para la familia como para los jurados que reciben chiques en su casa. Los chicos no requieren de mucha comodidad, sí, un hogar que los quiera recibir, que tenga ganas de compartir, aunque sea un colchón en el piso, porque a veces uno no tiene camas de más, uh-huh. Pero sí tiene ganas de recibir y que esa familia comparta la experiencia de tener una cena con chicos de cualquier lugar del país que tienen una vida totalmente distinta a la que tienen los chicos de San Martín. Entonces, ese es otro pedido que hacemos a las familias que tienen jurades este año de San Martín de los Andes, para que puedan compartir su casa y el alojamiento para un chico que viene de afuera. Genial, eso también es súper importante. Preguntarte, bueno, ¿cómo ha sido todos estos años? Porque vos nombrabas a Clary, con Clary son quienes han acercado el cine, por ejemplo, a muchos niños y niñas. Yo soy producto de todos esos niños y niñas que hemos conocido el cine, por ejemplo, en la primaria con Divercine, con Animachicos. Contanos, bueno, ¿cómo se ha cambiado esto de poder acercarlo hacia las escuelas, hacia los niños, niñas y adolescentes, y cómo se vive todos esos años, que es el trabajo en la cultura, ¿no? En el arte. Sí, nosotros siempre decimos que es una militancia para nosotros, uh-huh. Trabajar, llevarle... mira, el año que viene, 2023, va a ser 20 años que estamos con este tema. Entre Divercine, que arrancó en el 2003... con todas las escuelas, chicos que por primera vez podían ir al cine, que es un lugar que tan de todos, y sin embargo a muchos chicos les cuesta sentirse parte de lo que es la cultura cinematográfica, ¿no? Que es maravillosa. Y bueno, en Divercine, que estuvimos hasta el 2017, y con Cine a la Vista, que arrancamos en el 2014, creemos... Vamos a ver si la podemos ahí restablecer a Nora, Nora Di Domenica, que estamos hablando de la organización del Cine a la Vista, y ahí estaba en la historicidad también de Divercine. ¿Quién sí, no ha pasado por Divercine? Los que están escuchando, alguno, alguna seguramente, de niño o niña, ha pasado por Divercine, esta propuesta que se regeneró y creció con esto que es Cine a la Vista, ¿no? Que, bueno, está necesitando esto. Y anunciando lo que va a ocurrir más adelante, en septiembre, los jurados que van a venir a San Martín, aquellos que están seleccionados acá en San Martín de los Andes. ¿Está Mica? Ahí está. De Costalete, ahí estábamos. Pero toda esta historicidad que tiene que ver con el trabajo y el tiempo transcurrido y un montón de voluntades. Te tenemos ahí nuevamente, Nora. ¿Estás por ahí? Sí, estoy acá. Sí, como decía, desde el 2003 que estamos trabajando con el cine y las infancias y las adolescencias, porque lo que tratamos siempre es de llevar otro tipo de cine, y no el cine que traen las grandes empresas norteamericanas que tienen una única mirada. Lo que nosotros siempre intentamos es precisamente que se diversifique esa mirada, que haya otro tipo de estéticas, otras formas de contar, otras historias, con finales felices, con finales infelices o tristes, o no sé, esta cosa que refleja el cine en todo el mundo, y no solamente lo que tenemos en las grandes empresas como Disney o Pixar, que siempre son como las mismas historias, el mismo cuento cerrado que empieza feliz y demás, ¿no? Sí, totalmente, y el acceso también, eso como decías, ¿no? Poder conocer el hermoso cine que tenemos. Sí, realmente hay mucho cine en el mundo, y solo, lamentablemente, hay pocos momentos en que uno puede acceder a ese cine. Los festivales de cine son uno de esos momentos. Lo otro también es Espacio Inca, que es un cine nacional muy importante que hay que realmente apoyar, porque si no siempre nos cuentan las historias como la ven de afuera, ¿no? Y no es nuestra idiosincrasia. Totalmente, ni hablar. Bueno, vamos a seguir seguramente en contacto y viendo cómo se vienen estos preparativos para esta octava edición del Festival Internacional de Cine a la Vista. Te agradecemos, Nori. No sé si hay algo que vos quieras comunicarle a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, las invitaciones también. Los micrófonos de la radio están abiertos. Bueno, además... quería decirles que, como siempre, las escuelas van a ser invitadas para que puedan concurrir al festival, los jóvenes, y a todo el público, porque no son películas especialmente hechas para adolescentes, sino que son películas para todo el público, muy interesantes. Nosotros creemos que es importante que los adolescentes vean, pero es para el público en general, así que los invitamos a todos, en la comunidad de San Martín de los Andes. El festival arranca el 5 hasta el miércoles 14 de septiembre. Bien, Nora, te mandamos un gran abrazo y nos volveremos a conectar más cerquita del inicio ahí de el octavo Festival Cine a la Vista acá en San Martín de los Andes, y por supuesto con la aplicación para este cafecito. ¿Cuántos cafecitos? Ahí se está colaborando para poder solventar todo lo que tenga que ver con la realización, el alojamiento y sobre todo las comidas de aquellos y aquellas que van a intervenir. Muchas gracias, Nora. Muchísimas gracias a ustedes, chicas. En cualquier momento estoy por allá y les doy un abrazo grande. Dale, hasta te esperamos. Luego. Nos vemos. Besos. Chau, chau. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Nora Di Domenica, organizadora del Festival Internacional Cine a la Vista, que se va a realizar ahora en septiembre, la primera semanita de septiembre en nuestra localidad, y festival que incluye la participación de más de 250 jóvenes de nuestro país y de otros países limítrofes. Ahí está. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas nuevamente al Festival de Cine a la Vista, y con esto, con la colaboración que lo vamos a poner en red, redes sociales, ¿cómo haces con esto del cafecito? Estamos hablando de un cafecito, bueno, el valor del cafecito, de dos cafecitos, y etcétera, etcétera. ¿Podés colaborar para que se puedan realizar este Festival de Cine a la Vista? La ayuda de todos y todas es indispensable para que nuevamente en San Martín de los Andes se pueda seguir. Y cuando termina, empiezan a pensar el año que viene. Es así nomás. Así que les mandamos un saludo a toda la organización, a Nora, a Clara y también a todos aquellos y aquellas que le ponen el cuerpo a Cine a la Vista. Cuatro minutos nos separan de las 12 del mediodía. Bueno, tenemos un montón de comunicados que tienen que ver con actividades que se vienen. Ya le vamos a decir, bueno, hay una el 17 de agosto que tiene que ver también con la Orquesta Musicantes. Hay otras, lo de la vacunación ya lo dijimos más temprano. ¿Qué más tenemos por acá? Y estamos esperando que se termine de descongelar alguna cosa por este lado. En los comunicados de la radio tenemos, por ejemplo, con esto de las becas ya le habíamos dicho, presentación de Caipacha. En el mes de la Pachamama, el grupo Caipacha invita a su presentación Raíz Andina. Esto va a ser en el Centro Cultural Cotesma el sábado 13 de agosto a las 20 horas. Y recordamos que las entradas están en venta en la boletería del Centro Cultural Cotesma. Entonces, en el mes de la Pachamama, en agosto, precisamente el 13, Caipacha presenta Raíz Andina en el Centro Cultural Cotesma. Acá hay otra invitación también, una jornada de práctica de poda de frutales. Si te interesa conocer prácticas básicas de la poda de frutales, acércate. Esto se va a realizar en la Agencia de Extensión Rural de San Martín de los Andes, de el INTA, el viernes 12 de agosto de 14 a 17 horas. Para poder participar, puedes acercarte hasta el INTA o mismo llamar al 427-767 2972-427-767. Ahí vas a poder inscribirte para esta jornada práctica de poda de frutales. Somos los mismos de siempre. Y tenemos un aviso por acá. Por un lado, se perdió un bastón en el tramo del barrio Laguna Rosales hacia el barrio Cumel Cayén. El bastón es de color plateado y tiene un apoyamano especial de plástico. Por cualquier información, llamar al 429-682. Y el otro aviso que tenemos es de trabajo. Se necesita mucama para cabañas. Llamar al 426-550. Ahí está. Reiteramos, se necesita mucama para cabaña. El contacto es 426-550. Hoy es martes y con los martes se empiezan a reactivar los ciclos de encuentros presenciales para mujeres gestantes, para embarazadas. Son diferentes charlas, diferentes encuentros que se realizan, por ejemplo, en el CDI Semillitas y también en el CDI.